En enero del 2019 me fui de vacaciones a la costa con toda mi familia, y en diciembre de ese mismo año viajé otra vez para ver un concierto con mi mejor amiga. El virus, que para colmo ya estaba dando vueltas en las noticias como si fuera algo que se aproximaba, nunca me imaginé que llegaría a Argentina. Y cosas simples que viví en ese momento cambiarían por completo durante años. Ahora es imposible llenar estadios o teatros, ni sentarnos a compartir mates en la playa, pero ahí estaba yo, despreocupada y enfocada en pasarla bien, disfrutando el momento y sin saber que meses después no volvería a ver nunca más a gente que quiero, en algunos casos, y hasta que termine todo esto, en otros. Siempre se me hace muy loco ver videos de ese año porque parece que fue hace un montón. Es increíble como todo y un giro inesperado. El 2020 pasó en un abrir y cerrar de ojos para algunos, mientras que para otros se volvió pesado y aburrido. Y yo, lo que más quisiera en este momento, si tuviese la chance, sería volver al 2019, uno de los mejores años de mi vida.